La verdad que es una gran alegría celebrar en nuestro país, con tantas dificultades a veces para hacer este tipo de emprendimientos, 33 años ininterrumpidos de Fogoneando, que convoca tanta gente, que propone tantos eventos, que reúne tantos amigos con el encuentro de zogueros y con tantas otras actividades. Y este año, desde la Academia de Folclore de la Provincia de Buenos Aires, hemos colaborado en este evento de hoy, en la próxima Feria del Libro Criollo, que se va a hacer el 10 de septiembre, en donde el presidente honorario de la Academia también está colaborando con Carlos Gallardo para juntar la mayor cantidad posible de autores que escriban sobre la temática de la identidad cultural bonaerense y argentina. ¿De qué se trata esta identidad cultural bonaerense, argentina, criolla? Es muy interesante la pregunta y es muy compleja, pero fundamentalmente, y en los tiempos que vivimos en Argentina vale la pena charlar de eso, fundamentalmente la identidad cultural comunitaria, que es una manera de decirle al folclore, es la principal estrategia que han tenido pueblos a lo largo del mundo y a lo largo de la historia para construir su impronta como país, como comunidad. O sea, no es posible imaginarse muchos de los países europeos o Estados Unidos o Japón, China, sin el trabajo que han hecho concienzudamente acerca de su identidad cultural. No es casualidad. En Estados Unidos todas las universidades tienen departamentos de folclore que trabajan las 24 horas del día para crear una conciencia que permite identificarse a los ciudadanos, todos los ciudadanos, los inmigrantes que se transforman en también cultores del sueño americano y que saben qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren como comunidad. Después, el devenir de la vida trae los inconvenientes que pueden surgir. Pero una Argentina con identidad propia basada en un sistema de valores nos va a permitir mucho más que el sistema económico, que las estrategias económicas o que los discursos políticos nos va a permitir llegar a ser el país que todos queremos y merecemos ser. ¿Cuál es la importancia de que estas actividades se hagan en los municipios? Cañuelas está cumpliendo 200 años. Cañuelas tiene una identidad cultural, criolla. ¿Cómo lo ven desde distintos lugares de Buenos Aires, Argentina? Claro, nosotros venimos de La Plata y creo que compartimos una realidad con muchas ciudades más o menos de envergadura de la República Argentina y de otros lugares de América y del mundo, en donde el tema de la identidad cultural se ha ido desdibujando por distintos motivos. No hay que tener, o por lo menos nosotros no tenemos esa teoría conspirativa de que nos vienen a usurpar, que nos vienen a humillar, que nos vienen a invadir. En realidad, si algo de eso pasa es por cuestiones económicas o de poder. No le interesa mucho la cultura al imperio. Desde la cultura le interesa, ¿por qué? Porque desde la cultura comunitaria sí se puede generar un modelo distinto. Se puede hacer una verdadera revolución pacífica, pero sustanciosa. Entonces ahí sí puede ser que le presten atención. Y yo creo que Cañuelas, hablando particularmente, tiene uno de los próceres del folclore argentino, ¿no? Que nació aquí, don Carlos Vega, y creo que merece una gran celebración nuestra llegada desde La Plata hoy y desde San Antonio de Areco a este pago. Tiene que ver con un homenaje en estos 200 años a uno de sus hijos directos, el investigador argentino Carlos Vega. Bien, por último, ¿cuál es el mensaje que se va a querer dejar en cada una de las actividades que se va a estar llevando a cabo en este festejo de 33 años de Fogoneando? El principal mensaje está relacionado con lo que hablábamos al comienzo. Todo lo que mostramos, hoy hacemos una muestra por invitación de Carlos Gallardo, una muestra de vestuario criollo. Pero cada pieza no tiene ningún valor real, puede tener un valor económico, pero un valor real, simbólico, si no se lo une con un sistema de valores. Ese es el mensaje que queremos transmitir. La danza, la comida, la fiesta popular, la música, una artesanía, solo tiene valor si se une al significado que le puede otorgar un sistema de valores. Eso es lo que hace que tenga fuerza la identidad cultural. Valores como la honestidad, como la justicia, como la solidaridad, como la empatía, valores que intentan y propician una vida mejor para todos los que la practican. Eso es lo que queremos transmitir. Traemos los elementos, pero aclarando eso, que la importancia no está en el objeto, sino en lo que ese objeto quiere transmitir como valor, como significado. Bueno, la importancia tiene que ver sobre todo con preservar el folclore, las tradiciones, ¿no? Y qué mejor que tener una charla interactiva donde va a haber un expositor, un gran maestro como Lindón Colombo, que aparte es presidente de la Academia Provincial del Folclore. Y fui convidado porque juntos participamos de la Academia Nacional del Folclore para el 5º Simposio Nacional de la Danza Folclórica. Y trajimos parte de la muestra del atuendo que tenemos en San Antonio de Areco, que es lo que está aquí detrás mío, que después seguramente mostrarán. Y también un grupo de bailarines que van a bailar las danzas de Areco, ¿sí? Danzas pocas difundidas, pero que están en San Antonio de Areco desde 1930 más o menos, con un atuendo acorde a la época y a un símbolo de la ciudad de San Antonio de Areco, como es Don Segundo Ramírez, el inspirador del famoso libro tradicionalista Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes. Bautista, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tradición, tradicionalismo, criollo, Buenos Aires, Argentina? Contanos un poco. Bueno, hablamos de una construcción identitaria, ¿no? Fue necesario retomar la vida del ámbito rural, la vida criolla, para poder encontrar ahí nuestra identidad, nuestro nacionalismo, ¿no? Poder construir esa patria que venía de un periodo bastante prolongado de guerras, como fue la Guerra de Independencia primero y las guerras civiles después, hasta finalmente la construcción del Estado Nacional. Y a partir de ahí, bueno, una cantidad de factores que se dieron, como por ejemplo la aparición del término folclore en Inglaterra en 1846. El 22 de agosto se hicieron los años de aquella palabra fundacional, que también tomó su importancia aquí en el ámbito del Río de la Plata, ¿no? Para construir esa identidad que se estaba perdiendo, proponer una disciplina que nos permita recoger todas aquellas tradiciones, todos aquellos saberes populares del hombre de campo, o como decía Gramsci, que el folclore es un modo de ver y entender la vida. Conveniar todo eso en un territorio muy amplio, nosotros no toca la región bonaerense, pero pensemos en que el territorio era bastante más amplio, para poder construir nuestra identidad, y nosotros, un grupo de gente, como la gente Fogoneando también, para sostenerla y multiplicarla para que no se pierda en el tiempo. Bautista, ¿cuál es la importancia de hacer estos encuentros en los municipios, en diferentes municipios, y cuál es el mensaje que se quiere dejar y que la gente se lleve a su hogar? Yo creo que el mensaje tiene que ser, lo decía Juan Bautista Alberdi, mejor que este Bautista, que era no olvidar su pasado para poder tener un presente promisorio y un futuro mejor, ¿no? Alberdi decía que los pueblos que olvidan sus tradiciones están condenados a repetir sus malas historias. Entonces, bueno, eso creo que es un poco la importancia de la multiplicación en todo el territorio bonaerense de las tradiciones criollas de la región pampeana. Por último, cuando se habla del valor que tienen las prendas que ustedes y diferentes grupos muestran, ¿de qué hablamos cuando se habla del valor? Bueno, el primero que son varios los valores. Es interesantísima la pregunta que haces. Primero tiene un valor social. Van a ver en la muestra diferentes clases sociales, diferentes estructuras de vestuario según la región que ocupaban. Vamos a ver también, si uno se permite hacer un estudio un poquito más profundo, un trabajo detrás de esto, una mano de obra calificada para la construcción, por ejemplo, de los ponchos, ¿no? Las teleras, los que se dedican a hacer estos vestuarios criollos, la gente que se dedicaba al cuero, lo vamos a ver también aquí en esta muestra, la gente que se dedicaba a la costura fina. Entonces eso era una mano de obra, un sistema de producción que estaba en torno al desarrollo del vestuario. Y después vemos todo un mundo simbólico detrás de esto, ¿no? Bueno, ¿de qué se tratan las diferentes cruces que aparecen en los ponchos, los distintos simbolismos, la guardapampa? Y después vemos simbólicos también en los colores, ¿no? Vamos a ver trajes como los que están detrás mío del periodo rosista, con sus divisas punzó. Y después vemos el valor de la vida en comunidad, ¿no? Pensar que eran comunidades enteras que se vestían de estas formas y que interactuaban en algo que también vamos a ver hoy, que es parte de la danza criolla que tenemos para proponer en este día. Bueno. Claro, sí, esta es la primera actividad dentro de las actividades programadas para por los 33 años de Fogoneando. Y bueno, ya está pleno la gente de la academia, vinieron temprano, ya está todo acomodado para la muestra. Ya en minutitos nada más vamos a comenzar con la conferencia y después se va a escuchar música, se van a bailar las danzas y también la gente puede recorrer la muestra para que vean diferentes tipos de ropa, diferentes tipos de ponchos, de sombreros, de todo relacionado con lo que fue antiguo y contemporáneo, ¿no es cierto? Carlos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura criolla, tradicionalista? Y hablar de costumbre criolla, tradicionalismo, bueno, algo que realmente nos pertenece, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, yo a través del programa tratamos de transmitir eso, no solamente difundir cantores, la música o difundir fiestas, sino también tratamos de llegar con este tipo de actividades para que la gente se acerque y dejar un mensaje del tradicionalismo a través del programa de la radio, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa reseña que se quiere dejar en la gente que los visita, que se va a llevar a sus casas? Y la reseña es que la gente escuche, que lleve algunas dudas que tengan de cómo quizás tienen que vestirse en la época. Casualmente recién estábamos hablando gente que le gusta participar en diferentes concursos de danzas y bueno, estaban consultando de qué época hasta qué época se usaba tal ropa, tal cosa. Entonces, bueno, eso es importante, que la gente que se acerque, que consulte, porque bueno, se visten y se adaptan a la época que ellos quieran realizar, ¿no es cierto? Consultábamos del valor que tienen cada muestra que tiene. ¿De qué hablamos cuando hablamos del valor? No, y acá hay muchas cosas que tienen que ver, mucho valor sentimental, mucho valor, hay valor económico, ¿no es cierto? Pero bueno, hay muchas cosas que estas son artículos o elementos que cada uno ha ido coleccionando, juntando y bueno, y los traen para este tipo de muestra, ¿no es cierto? Que la gente que se acerca de la academia lo esté mostrando, eso es muy importante también porque no vemos todos los días este tipo de muestras, ¿no es cierto? Bueno, esta es la muestra y después tenemos la próxima el 10 de septiembre en el comedor escolar Juan 23, la primera feria del libro criollo, donde se va a hacer una exposición de libros, sus autores, literatura y de usos y costumbres en el tradicionalismo. Eso es con entrada libre y gratuita también el próximo 10 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Y después el 17 de septiembre tenemos una noche de peña y baile en la Sociedad de Fomento San José con diferentes artistas, ahí se va a cobrar una entrada. Y tenemos un cierre el 25 de septiembre con un baile popular en un espacio al aire libre para cerrar toda la actividad de Fogoneando. Se han acercado gente que pertenece a los grupos de danza, gente que le gusta conocer o saber sobre el tradicionalismo, conocer sobre la vestimenta. Así que bueno, de todo un poco ha venido. La propuesta nuestra es esa, ¿no? Que se acerque toda la gente que le guste este tipo de cosas, ¿no?